Nada será superior ao destino do canto. Nenhuma força abaterá teus sonhos, porque eles se nutrem com sua própria luz. Alimentam-se de sua própria paixão. Renascem a cada dia para ser. Sim, a terra marca seus eleitos. A alma da terra, como uma sombra, segue os seres indicados para traduzi-la na esperança, na dor, na solidão. Se tu és o eleito, se escutaste o chamado da terra, se compreendes sua sombra, te espera uma tremenda responsabilidade. Pode perseguir-te a adversidade, acossar-te o mal físico, empobrecer-te o meio, desconhecer-te o mundo. Podem burlar-se e negar-te os demais. Mas é inútil. Nada apagará a luz de tua tocha, porque não é só tua. É da terra que te marcou. E te marcou para teu sacrificio. Y así habla Demetrio Xavier, a quien nosotros nombramos muchas veces acá en la radio. Hemos hablado de Demetrio Xavier, aparte de escucharlo, que agradecemos a María Elena Melo, que fue quien nos trajo a Demetrio Xavier, y que nos da la chance en este momento de hacer una conversación regional, podemos decir, ¿no? Demetrio, buen día, bienvenido. Buen día, buen día. Muchas gracias por aceptarme ahí en esta casa. Que es un placer y más todavía si tuvimos de vaquiana a mi querida María Elena. Exactamente, que en este momento está trabajando. Va a escuchar esta entrevista cuando vuelva a su casa, así que va a ser parte de todas maneras de esta conversación. Demetrio, un hombre de Porto Alegre, un hombre de esta región en la que tenemos tanto en común. He visto definiciones tuyas que te ponen como un músico especializado en la música criolla de Uruguay y de Argentina, desde Porto Alegre, ¿no? ¿Cuánto pesa la región para vos? Sí, te tengo que empezar diciendo que me alegra muchísimo que tu primer referencia sea nuestra región, esta región, sí, como algo común. Sí. Yo muchas veces en notas, en situaciones de radio, de televisión, sobre todo, es verdad que sobre todo pasa eso en Argentina, más que en Uruguay, uh-huh, porque estamos ahí a veces en provincias que están lejos de las fronteras, claro, todo eso, pero la gente te pregunta con curiosidad, con una sensación de extrañamiento, que vos seas el brasilero que canta cosas criollas de Río Platense. Y para ustedes, los uruguayos, para ti, para vos, no es así, ¿no? Claro, ¿cómo claro. es? Ese portoalegrense siente nuestra región. Esto es lo principal para estar, como dice Yupanqui en El Payador Perseguido, estar en el elemento de uno y ahí valer por lo que es. Estoy en mi elemento y ahí valgo por lo que soy. Claro. Entonces, ¿qué te diría? Hay una pequeña barrera a transponer, idiomática. Los uruguayos y los riograndenses sabemos que es una barrera pequeña, porque tenemos un idioma casi común, sobre sí, todo en la zona fronteriza. Y todo lo demás es mucho más común que diverso, mucho más común que distinto. Yo no estoy en los movimientos locos del sur de Brasil que son separatistas y consideran que tendríamos que ser otro país. A eso no llego, me parece una locura y una cosa antirrepublicana, pero sí coincido con esa gente que somos mucho más parecidos a un uruguayo que a un carioca o un baiano. Carioca son los de Río de Janeiro, ¿no? Verdad, entonces, por eso me dediqué a esa interpretación y a esa investigación de grandes, que para mí son grandes, no es una cuestión de saber cuáles son los referentes, cuál es lo que a mí me tocaron como al alma de Uruguay y Argentina. Me dedico a eso desde adolescente, tengo hoy 55 años. Y en esto de estar siendo parte de una misma región, siempre se cae en lo mismo de que tomamos mate igual, ponele, ¿no? Pero, ¿en qué cosas encontrás vos que tenemos esos parecidos? El mate, por supuesto. Pero, ¿en qué cosas somos parecidos? El lunes pasado, en mi programa de radio también, semanal, yo celebré los 10 años del programa y terminé con una pieza guitarrística interpretada por un gran guitarrista, un concertista francés, y ahora no me viene el nombre porque son difíciles esos nombres, sí. pero que estaba interpretando a Agustín Barrios. Y yo terminé diciendo, nosotros en nuestra región, acá en el sur de la tierra, como llaman el programa, somos estamos muy habilitados a festejar, a conmemorar, pero no somos exactamente eufóricos. Por eso vamos a cerrar no con un tema de fiesta, sino con ese lindo tema guitarrístico, suave, profundo y calmo, digamos así. Esa es una semejanza importante en nuestra región. Por ejemplo, el gaucho habla de una manera, hace sus gestos. El gaucho es el tipo que nace en Río Grande do Sul, en el estado de Río Grande do Sul, lo llamamos como gentilicio riograndense o gaucho. El gaucho tiene una forma de expresarse muy parecida a la del uruguayo, tiene toda esa... Bueno, yo no me quiero cerrar en las cosas que son determinismos climáticos o geográficos, porque esas cosas no alcanzan solas, pero tenemos un clima muy semejante. Por eso están, por ejemplo, los hermanos Drexler, sí, con la idea de un templadismo que de alguna manera se compara y se opone al tropicalismo. O como cuando comentabas del mate, cuando dicen que existe una región que se llama, que se podría llamar Ilexlandia, la tierra del mate, que es ese sur del continente. Ilexlandia, porque el mate se llama Ilex paraguariensis, el nombre científico de la yerba. Entonces sería la Ilexlandia, toda esa zona que comparte ese hábito. Son formas de hacer territorial, reconocible territorialmente ese concepto. Pero, de hecho, lo que uno ve es que no tenemos la identidad con los brasileños de Bahía, por ejemplo, que tenemos con un uruguayo, o con un entrerriano, o con un correntino. Y no solo en las cuestiones, en los lugares que hacen frontera. También ahí Argentina adentro, también en otros lugares capaz que de Chile, sí, o de otras zonas que tengan una formación semejante. Y ahí hay varias cosas históricas que contribuyen. Sí. Y una de ellas es justo la tensión de la relación de frontera. Uno piensa que en la relación entre los dos imperios todo lo que hubo fue guerra y problemas. No, de alguna manera se había que vivir ahí. Claro. De alguna manera no se pueden pasar todos los siglos matándose. Entonces, antes de la definición de la frontera, hubo un entendimiento popular, hubo un mestizaje, hubo un acercamiento que no es reconocible con zonas que están lejanas nuestras. Entonces son varios factores, pero sí se siente eso de la región común. Demetrio, buen día. Buen día. ¿Cómo ha sido esta experiencia en estos años con este estilo de música? ¿Cómo te has encontrado vos? ¿Qué has sentido? ¿Qué respaldo has tenido de la gente? Hay una cosa muy linda, que eso cambió y mejoró muchísimo con el tiempo. Ahora lo puedo decir, porque cuando uno se da cuenta, ya hace 35 años que hace algo, o más. Y uno no está contando cada día. Pero ahora me doy cuenta cómo era distinto traer a Aníbal Sampaio en 1992 a Porto Alegre, cuando yo tenía 26 años. O hacer un espectáculo porque había fallecido Jupanqui en el mismo año allá en Nîmes, en Francia. Eso parecía medio raro. No te digo de ninguna manera que empecé yo, arranqué yo en Río Grande do Sul a valorar las cosas rioplatenses. Hay mucha gente anterior, mucho más importante que yo. Te tiro un nombre que por ahí mucha gente que está escuchando lo va a reconocer, que es Raúl Elvanger. Raúl Elvanger, que era gran amigo de Macunaíma, de los Benavides, de Numa, es un tipo que lo hace en una generación anterior a la mía. Pero aún así, cuando yo arranqué Porto Alegrense, pocos años después de la democratización del país, a cantar únicamente cosas en castellano y cosas de esa región y regionales, pero jamás yo no cantaba en portugués porque quería marcar esa especialización, digamos así, esa especialidad. Quería marcarla. Entonces cantaba en los boliches, cantaba en cualquier lado donde me dejaban, decía, y era verdad, pero siempre marcando eso, haciendo ese esfuerzo. Y la gente muchas veces no lo quería escuchar. Le parecía muy lindo para uno o dos temas, o para algunos aficionados que tenían algunas situaciones que eran muy específicas. Por ejemplo, la vivencia del exilio en países vecinos, o por ejemplo, la condición de frontera, que eran tipos que escuchaban radios uruguayas o radios argentinas. Si no era por esos, no era una cosa que entraba bien. No entraba bien entre los jóvenes como yo era, no entraba bien en la universidad. Hasta que en un momento, un movimiento que tenía que ver con la redemocratización, con una idea de patria grande, de americanismo, con la gran figura para todo eso, la gran importancia de Mercedes Sosa, se empieza a generar un ambiente. Y hoy es muy natural que los músicos portoalegrenses toquen, hagan intercambio, hagan cosas juntos con músicos uruguayos, argentinos. La gente tiene el oído acostumbrado al idioma de otra forma. Es mucho más fácil. Yo, de alguna manera, ayudé en eso, claro, con lo mío, Hormiguita. Pero desde 2011, menos Hormiguita por poder ocupar un lugar en la radio pública. Esto de situarse en la región y de ser parte de una misma patria, ¿no? Nos remonta a la historia, como vos decías, y además nombrás a los entrerrianos, nos pone fuertes en las raíces, ¿no? Pero, ¿cómo trabajar eso en estas épocas? En que, bueno, allá nosotros estábamos pendientes de Brasil, qué pasaba en Brasil, había muchos temores, ¿no? Porque Bolsonaro andaba muy loco ayer, ¿no? Y no sé cómo lo habrán vivido ustedes en Porto Alegre, pero ¿cómo tenemos que vivir esta pertenencia a esta región con las características que tenemos, ¿no? Sí, es muy importante lo que está diciendo, sobre todo si uno se detiene a pensar en lo que pueden ser los nacionalismos, ¿no? Porque esa gente loca, porque había muchísimos seguidores, mucho más de lo que nos gustaría ver y admitir, había muchísimos seguidores de ese loco ayer, de ese antirrepublicano, antidemocrático, personaje que surgió por movimientos históricos que todavía no podemos comprender y por eso no podemos detener como tendríamos que detener, no pudimos, y lo haremos, claro, pero digo, en la raíz no lo pudimos detener. Claro. Y esa gente toda, por ser el día, la fecha de la independencia, esa gente toda tenía un argumento patriótico nacionalista. Qué raro y qué interesante que me plantees eso justamente cuando estamos hablando en ser más que nacionales, ¿no? Que no es suprimir ni negar lo nacional. Exacto. Es ser más y ser anterior a lo nacional, porque nuestra integración es anterior a la definición de esas fronteras. Y es más importante bajo varios aspectos. Y yo no reniego la nacionalidad, no se trata de eso. Pero ayer, toda esa gente que estaba dispuesta a hacer cosas inconstitucionales, a cerrar poderes de la República, a utilizar la violencia, a todas esas cosas, esa gente estaba apasionadamente patriótica por el 7 de septiembre. Es muy peligroso y es claro que hay gente buena y con carácter, con intenciones populares y emancipatorias que igualmente es nacionalista. Sí. Claro que sí. Pero de cualquier modo son dos figuras que se pueden reconocer muy fácilmente. Bolsonaro atacó muchísimo a la integración del continente, ataca muchísimo a los gobiernos vecinos, desprecia a los países acá americanos, a la América de él es otra. A veces en los en las manifestaciones vas a ver la bandera estadounidense, muchas veces la vas a ver, en las manifestaciones en Brasil, es una cosa lamentable, ¿no? Y ayer sí, tuvimos mucho riesgo ayer, hubo un riesgo importante, pero hubo, creo yo, una confirmación de que hay están suficientemente maduras las instituciones, así esperamos, porque no pasó nada más serio y era posible, era bastante posible, había convocatorias violentas y antidemocráticas. Demetrio, ¿cómo se puede hacer desde la música, desde el canto, para enfrentar esta realidad? ¿Lo tenemos ahí? A ver. Capaz que se cortó. Pareciera. Hoy estamos con... Sí, le contamos a los oyentes que, aunque no salga al aire, hemos tenido varios momentos en que es poca la señal, pareciera, ¿no? Recién lo conversábamos con Vicente Lima hoy, cuando estábamos en la tanda, justamente, que había algún problemita de conexión. Sí. Y se ha registrado en esta segunda comunicación también. Exactamente. Vamos a ver si podemos recuperarlo. Que nos da la sensación, Marcelo, de que esta es una primera conversación, ¿no? Que vamos a tener que estar mucho más conectado. Está muy bien que vos estés preguntando por la música, porque es de lo que menos hablamos. Pero bueno, había que empezar por esa otra parte, ¿no? De conocerlo más. Vamos a ver si lo logramos y después tener la chance de conversar con él sobre todo lo que tiene que ver con la música y escuchar su música también. Capaz que ponemos un poco más de... hoy empezamos con un canto, empezar con otro ahora y ver si retomamos. Vengo desde el olvido, todo serrano, por ver si mato penas, carnavaleando, por ver si mato penas, carnavaleando. Me anda faltando plata, chicha, coraje y un empujón del diablo para enamorarte. Y un empujón del diablo para enamorarte. Bueno, y ahí quedaba planteada una pregunta cuando se nos cortaba la comunicación con Demetrio, comunicación que ahora retomamos, que planteaba Marcelo de cómo hacer con todo esto desde la música. Cómo pelear el espacio desde la música, Demetrio. Claro, yo creo que este es un ambiente más que una herramienta. Es un universo, ese de la música, sobre todo la música popular y la poesía popular, que son protagonistas en esas luchas, en esos esfuerzos, hace mucho tiempo, hace muchos años, muchas décadas. Y no sé cómo sería si no hubiera factores como la música, como la cultura popular. Porque... justamente, la gente que no quiere comprar ese discurso de alejamiento, de xenofobia, de distancia, de rencor, tiene mucho que, encuentra muchas cosas en la música, en la poesía, para sostener su punto de vista. Así fue con todo el tiempo de las dictaduras, de todo ese periodo de dictaduras en casi todo el continente, o en gran parte del continente, ¿no? Cómo hubo encuentros en función de aquel malísimo momento, cómo hubo encuentros creativos importantes, cómo eso llegó a la gente. Entonces, sí, es un arma fundamental. Otro día el presidente nuestro, que me cuesta un poco llamarlo así, sí, hizo, como hace siempre, fotos y escenas en que simula estar disparando con un arma. Es una de sus recurrentes demostraciones, porque es muy, muy favorable al uso de armas por la población y muy, muy orgulloso de su condición de ex militar. Entonces hace siempre la pose fotográfica de como si estuviera disparando un arma con los dedos. A veces con un niño un niño pequeño hace la misma postura, hace que el niño haga lo mismo. ¿Sabes? Cuando levantan un niño, los políticos levantan un niño en brazos para una campaña, para un marketing. Él hace eso, pero hace que el niño haga que está disparando un arma. Eso para él es lo máximo. Pero otro día lo hizo con una guitarra. Le regalaron una guitarra y la agarró como si fuera un arma. Y yo escribí en mi Facebook: sí que es un arma, pero no la toques, porque no es para cualquiera ese arma, ¿no? Y el cos, como se dice un cos, la patada de un animal, un cos, sí, ¿no? Para nosotros se dice un coice, y cuando el arma tiene mucho calibre y tira mucho para atrás cuando disparas, tiene mucha respuesta, decimos que tiene mucho coice. Entonces yo escribí ahí: cuidado, no lo toques, porque vos no podés con el coice de ese arma. Ese no es tu arma. Qué buena imagen. Hoy tenemos que ir redondeando nosotros, pero hablábamos en la pausa que nos queda clarísimo que esta es una primera conversación y que vamos a tener que dedicar otras para hablar de estas cosas que estamos hablando, pero también para escuchar la música. Nos queda ahora el material que nos mandaste, que nosotros vamos a estar compartiendo, pero hay mucho para conversar. Por supuesto, tenemos que decirte también que aquí tenemos, cada dos semanas hablamos con un coterráneo tuyo de la patria más chiquita ahí, con Jair Krizque, así que la canción con la que lo presentamos es una canción que canta María Elena sobre Porto Alegre, ¿no? María Elena me contó eso, me mostró, ya conocía por ella la canción con Lucio Muniz, sí, tan linda. Y Jair es un orgullo de toda la gente que tiene preocupaciones de justicia y de americanismo. Es un orgullo nuestro y es un hermano, un luchador muy importante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nosotros hoy te agradecemos mucho por este contacto. Quedamos para otro pronto. Y bueno, felicitarte por todo lo que haces y seguir nosotros en esto que nos sentimos igual, ¿no? De esa misma patria de todos nosotros. Así es. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Estoy a la orden. A veces sé que en una contestación hablo demasiado. Por ahí me voy por las cabronas, pero acá estoy. Y muy contento por la generosidad de que pasen también esa música, ese CD, otras cosas que les puedo alcanzar también. Cómo no, cómo no. Muchas gracias, Demetrio Xavier, y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias.